1:05 de la madrugada en las Islas Canarias, una hora más en el resto de España. Recuperamos una tertulia Zona Cero con Bruno Cardeñosa al frente y escoltado por los caballeros Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta y Miguel Pedrero. Como os decíamos al comienzo, atentos a la tertulia porque hay quien dice escuchar, mientras habla Miguel, la palabra papá. Extractamos el fragmento de otra tertulia anterior y se lo hacemos saber al protagonista. No os perdáis su reacción ante un sonido que más bien parece el tosido de algún tertuliano que se quedó a medio camino. Hablando de camino, por el de Santiago se encontró Juan Ignacio Cuesta, un lugar muy especial. Juanig nos invita esta noche a descubrir un sitio donde a buen seguro que estaremos fresquitos, la Cueva de Fuentemolinos en Burgos. Arián también está preparado para, en cuanto acabe la tertulia, tomarle la temperatura al planeta. Ya os digo que el marcador de CO2 sigue en aumento y sigue por superordenadores como el que se utiliza en Gran Bretaña para predecir los cambios en el clima. El superordenador utilizado por el Met Office, algo así como la Agencia Estatal de Meteorología Británica. Por cierto, ya que hablamos de ordenadores y antes de recordar la tertulia Zona Cero, ¿qué tal si damos paso al micro dedicado a las NTIC News, las nuevas noticias de la información y la comunicación? Y es que ya tengo por aquí a Arián. Muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Bueno, en un instante nos cuentas qué ocurre en el Reino Unido con ese superordenador contaminante. Pero antes, ¿cómo es eso de que esta noche has llegado a la emisora en un taxi que tenía conexión a internet? Sí, me he chocado de bruces con la tecnología y el avance de los taxis en Madrid. La compañía privada Taxi RM, que significa, ¿no?, Radio Mercedes, se caracteriza también porque toda su flota, la de 104 vehículos, son de la marca Mercedes, y ha puesto en marcha pues una curiosa iniciativa. Por ahora, 6 de sus coches, uno de ellos en los que yo me he venido hoy a la radio, aunque se pretende que sean todos, disponen de un netbook, de estos microordenadores, que están muy de moda últimamente, y de una conexión a internet para consumo libre y gratuito de sus clientes. La iniciativa ha tenido una gran acogida y aceptación entre los viajeros, que cogían con sorpresa e incredulidad el ordenador, el pequeño dispositivo que se sirve de un USB con tecnología 3G para conectarse a la red. Las redes sociales y el correo electrónico son las primeras opciones de consulta para la mayoría de los clientes. Por ahora, Taxi RM se postula como la única empresa de transportes que ofrecerá estos servicios. La EMT ha rechazado cualquier posibilidad. ¿En el autobús? Nada, solo en el taxi. Solo en el taxi, y este tipo de taxi bastante VIP, por decirlo así. Se nos hará más o menos los atascos en Madrid, que en Madrid ya sabéis, vayas donde vayas, ¿eh? Bueno, interesante la noticia que nos traes, Arián, como lo es esta noticia que nos hemos encontrado en el apartado de tecnología de lifescience.com. Hasta ahora conocíamos las tres leyes de la robótica que Carlos Canales alguna vez ha mencionado también en el programa. Por ejemplo, una, que un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. La segunda ley, que dice que un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley, ¿eh? No se puede dañar a ningún ser humano. Y la tercera ley, que dice que un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera ni con la segunda ley. Bueno, pues los robots de los que nos va a hablar Arián cumplen las tres leyes. Menos una que no está entre las tres, ¿no? No hay ninguna ley que diga que los robots no pueden mentir. No, y parece ser que han desarrollado, ¿no?, un experimento reciente de un laboratorio suizo, ha desarrollado en 10 robots basados en tecnología por sensores, pues una especie de inteligencia artificial, por llamarlo así. Uh-huh. Entre ellos, los 10 robots compitieron entre sí para conseguir una especie de premio materializado en un aro de color blanco. Al final de la sala había otro aro de color negro que hacía las veces de veneno, ¿no? Por llamarlo así, es como lo han bautizado los robots. Lo que debían evitar. Eso es, lo que debían evitar. Ajá. No podían. Bueno, ellos tenían que ir a por el aro blanco, que significaba la comida, el alimento, y el aro negro sería el veneno, ¿no? Los robots recibirían puntos cuanto más tiempo pasasen cerca del aro blanco. El alimento, los investigadores Sara Mitri y Darío Flareano y el biólogo Lauren Keller proporcionaron a los robots con capacidad de hablar entre ellos mediante una luz azul. Era una manera de comunicarse, ¿no? Durante las pruebas, los robots aprendieron a engañarse unos a otros para alcanzar el aro blanco. La inteligencia artificial desarrollada consiste en 11 neuronas colocadas y conectadas a los sensores de los robots. Tras 100 pruebas, solo los robots con más puntos pasaban a la siguiente ronda. Poco a poco, los robots se volvieron competitivos y no informaban de la posición del premio a sus compañeros. No significa realmente que mientan, ¿no? Es una manera de ocultar información a sus compañeros. Les despistaban. Les despistaban para conseguir el premio, ¿no? Este primer prototipo de inteligencia artificial intensifica las teorías catastrofistas que pudimos ver en superproducciones como la de Yo Robot, ¿no? Yo Robot. Pues sí, muy interesante la noticia. La verdad es que, vamos, esa idea que nos has contado, unos robotitos que buscan un sitio donde ellos se recargan, esos aros blancos y otros negros donde se descarga la energía. Uh-huh. Tienen que ir, evidentemente, al blanco. Pero para despistar, pues van emitiendo esas luces azules como que realmente hay un aro blanco cuando en realidad es un aro negro y allá se dirigen los robots. Bueno, no están mintiendo, pero... Sí, sí están ocultan, mintiendo. ¿Eh? Desinforman, ¿no? Muy bien. Bueno, y hablando de mentir, una última información que nos traes esta noche que versa sobre telefonía móvil, y es que hay un chico que seguro que no miente al decir que tiene casi 200 teléfonos móviles, casi 200 terminales, y no es porque tenga una pyme, una pequeña empresa, nada, ¿no? No, verás, es una noticia que bien podría pasar por una noticia curiosa, y el personaje del que tú hablabas se llama Jorrus. Jorrus supongo que será un seudónimo o algo así. De internet, es adicto a coleccionar móviles. Según la Asociación de Empresas de Electrónica y Telecomunicaciones, cambiamos de móvil cada 10, entre 10 y 8 meses, 8 y 10 meses. Esta tendencia ha aumentado mucho en esta última época porque en 2001 la media era de 3 años. O sea, estábamos 3 años con el mismo móvil y estábamos tan campantes. Yo creo que Jarrus es quien ha provocado, ¿no?, que esta media actual sea tan baja. En una entrevista a la bitácora Diario de un Móvil Adicto, Jarrus confiesa que con tan solo 26 años tiene en su poder casi 300 móviles, un par de modems 3G y 13 tarjetas SIMs de varios operadores. De estos 300 móviles, 195 son modelos distintos. Lo más sorprendente es que la mayoría funciona, eso sí, siempre le acompaña un pedazo de papel en el que tiene apuntados todos los pins de todas las tarjetas para no bloquearlas, claro. Tiene hecho un Excel con todos los pins de diferentes móviles y terminales, sí, y lo ¿no? tiene en todas las bolsillos de las chaquetas para no confundirse. Tal cantidad de móviles que además coloca con recelo en sus respectivas cajas al fondo del armario, no quiero imaginar cuánto ocupa esto, pues van a acabar con su ropa. Ha empezado a ocupar varias habitaciones en la casa y varios final... armarios. Sí, sí. Su primera adquisición data de 1996. Calculando así, haciendo un cálculo a bote pronto, yo lo recuerdo. Tenía 13 años. Sí, sí. Nada más cuando se compró, pues... O sus padres le compraron un terminal que era un... Que era un pack ¿sí? De prepago de un Nokia 5110. Desde entonces se ha gastado 3.000 euros en su particular hobby. No está mal, no está mal. La verdad es que decía la noticia que, claro, si lo divides por los años que lleva coleccionando, pues tampoco es mucho dinero, ¿no? Hay gente que se lo gasta en otros vicios. Bueno, es curiosa la colección de hay hobbies mucho más caros como los de Shogun, ¿verdad? De no, las cartas. Y te pregunto yo, si habla una media de 2 minutos por cada uno de los teléfonos que tiene, al final la factura puede salir, ¿no? Pues ¿no? Eso es, ¿no gasta mucho? Eso es lo más llamativo. ¿Qué me estás contando? Solo gasta 12 euros al mes. Madre mía. Y tiene... La factura solo asciende a 12 euros. Y tiene como 15 tarjetas SIMs, has dicho. 15 tarjetas, 3 modems. Madre mía, qué barbaridad. 300 bueno, móviles. También es la llegada de las operadoras móviles virtuales que con los precios están jugando ahí con las mayores, ¿verdad? Sí. Y parece que le están haciendo un poquito de daño, solo un poquitito. Pero sabe hacerlo bien, o sea... Sí, no, está muy bien, está muy bien. Se maneja con 300 móviles, 12 euros. Curiosa colección. Bueno, 12 y 13 minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Interesante, Arián, muchas gracias. Enseguida vamos con el termómetro de la Tierra, pero antes vamos a por la tertulia que recuperamos esta noche. No os la perdáis porque comienza ya. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con muchísimos temas, con muchos invitados, con muchas conexiones. Ya hemos empezado con la primera, pero saludamos en primera instancia a quienes tenemos en la mesa, al nuevo Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero. Muy buenas noches. Muy buenas, Bruno. Una tertulia más por aquí. Yo creo que la segunda en esta temporada, ¿verdad? Efectivamente. Segunda o tercera en esta la segunda. Temporada. Dispuesto a comentar con nosotros algunas noticias hoy verdaderamente interesantes, desde luego. Dispuestísimo, aquí estamos. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Don Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Que vienes de... Bueno, te acabas de quitar el traje de explorador, ¿verdad? El mono. Todo lleno de barro que lo hemos dejado allí para que se vaya...

Nosotros, antes de coger y realmente dar crédito a lo que nos envía nuestro oyente, lo que queríamos era confirmar si en las grabaciones originales que nosotros teníamos también sonaba esta psicofonía. Una vez que lo hemos confirmado, ya hemos intentado primero emitir, es lo que se va a escuchar, un trocito más largo en el momento que está exponiendo el caso Miguel, y después se repite, creo que son tres veces, el hecho parafónico en el que creemos escuchar papá. Vamos a escuchar esa grabación. Y logran tomar seis instantáneas del objeto. Una vez que, al parecer, según su testimonio, estuvieron observando esta escena aproximadamente durante 10 minutos. La voz es extraordinariamente clara, la de ese bebé, la de ese niño que dice papá y que se monta sobre la propia voz de Miguel Guerrero, ¿verdad? En un principio, cuando la escuché por vez primera, parecía un estornudo, pero después, cuando la escuchas con más claridad, dice un papá, pero un papá. que a veces no sé, sabemos si es de la voz de un niño o de alguien que quiere imitar la voz de un niño, porque ya sabemos que una de las características que tienen las parafonías, en el supuesto de que sea auténtica, pues es un poco que también juegan al despiste, ¿no?, con el investigador y sobre todo con el mensaje. En este caso, aparentemente, no tiene nada que ver la psicofonía con lo que está contando Miguel, cosa que en otras ocasiones sí parece que tiene una cierta conexión, ¿no? Que hay una interacción y casi está respondiendo, participando. Aquí no. Aquí parece que no. Uh-huh. Aquí, como no sea premonitorio, ¿no?, y que están diciendo a Miguel que a ver cuándo es papá, alguna vez. La rosa de los vientos en Onda Cero. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. Regresa con nuevo disco el próximo mes de octubre Michael Bublé. Se llamará el disco Crazy Love, en homenaje al tema de Van Morrison, y lo podremos escuchar completo, como decía, a partir del próximo 13 de octubre. Nosotros la recordamos con este Save the Last Dance for Me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Ahí está, oye. Menudo bailecito que nos estamos aquí marcando a las 2:51 de la madrugada con este Save the Last Dance for Me, que es lo que yo también os pido. Reservadme el último baile de la noche, que tengo una sorpresa esperándoos para cerrar esta última edición especial de La Rosa de los Vientos del mes de agosto. Canta un poquito, Arián, hombre, anímate. Ahora, ahora. Save the last dance for me, ¿cómo es? Save the last dance for me. Bueno, ya que te tengo por aquí, Arián, vamos a por el termómetro de la Tierra. Vamos allá. ¿Te parece? Bueno, pues nada, vamos a por las últimas noticias del termómetro de la Tierra y a ver qué es lo que ocurre con ese huracán llamado Jimena. Comenzamos el termómetro con la última hora del huracán Jimena. A las 5 de la tarde, hora española, el Centro de Huracanes estadounidense ha decidido elevar la categoría del huracán hasta el 4 sobre 5 en la escala Saffir-Simpson. Jimena se encuentra todavía a 490 kilómetros de la costa de Los Cabos, en el Golfo de México. La tormenta alcanza vientos de 215 kilómetros por hora. Estaremos atentos a posibles nuevos datos. La semana que viene tendrá lugar en Ginebra la Conferencia Mundial sobre el Clima. Uno de los puntos más importantes a tratar, sin duda, son las graves consecuencias que supone el calentamiento global para las regiones alpinas. Andreas Götz, subdirector de la Oficina Federal de Medio Ambiente en Suiza, explicó el jueves que cada vez es más probable que las crecidas de ríos provoquen inundaciones y que haya precipitaciones intensas que generen deslizamientos de tierra. Añadió también que Suiza ya cuenta con técnicas muy sofisticadas para controlar las distintas situaciones de riesgo. En la reunión, los países desarrollados tendrán tiempo para compartir las medidas que llevarán a cabo frente al cambio climático con los países en vías de desarrollo. Buenas vibraciones ante el panorama actual a tan solo 6 meses de la reunión de la ONU en Copenhague, en la que se debatirá un nuevo tratado internacional sobre cambio climático. Continuamos con los devastadores efectos del calentamiento global, porque Indonesia podría haber perdido 2.000 islas recientemente con motivo del cambio climático. Según las cifras oficiales, existían cerca de 17.500 islas censadas gracias al recuento vía satélite. Freddy Numberi, ministro de Asuntos Marinos y Pesca en Indonesia, reconoce que muchas de los islotes descubiertos poseen unas características que poco se ajustan a la definición que la ONU tiene por isla. Su ministerio está trabajando para obtener nuevos y mejores datos actualizados. Esta incertidumbre territorial preocupa gravemente a un país que depende de estos datos para no perder su identidad nacional. La complicada geografía indonesia se extiende a lo largo de más de 5.300 kilómetros para formar un archipiélago casi infinito. De las 17.500, tan solo 6.000 islas están habitadas. El resto son tan solo bancos de arena y grandes rocas. Freddy admite que los indoneses estarían muy satisfechos si se reconociesen 15.000 islas. Mientras tanto, su país ha inventariado y nombrado cerca de 5.000 islas ante las Naciones Unidas y cada día son mayores los colectivos que surgen para frenar las actividades mineras que, junto a la subida del nivel del mar, pueden provocar la desaparición de su mayor tesoro. Como siempre, os traigo soluciones contra el cambio climático. Y este es el momento de una de ellas. Un grupo de expertos en geoingeniería de la Universidad de East Anglia, en Gran Bretaña, han desarrollado un prototipo de árbol artificial capaz de captar y almacenar CO2 de la atmósfera. El ingeniero Tim Fox asegura que un bosque con 100.000 ejemplares de estos árboles artificiales podrían reducir las emisiones de CO2 en tan solo 15 años. Según un estudio reciente publicado en la BBC, los expertos señalan que el planeta solo dispone de unas pocas decenas de años para intentar subsanar los efectos del cambio climático. Actualmente existen dos categorías en geoingeniería. La primera consiste en enfriar la Tierra evitando los reflejos del Sol. La segunda se basa en almacenar el carbono de la atmósfera. Aún conviene mejorar mucho los métodos de eliminación de desechos. La geoingeniería se antoja como una de las mejores soluciones, pero no la única, ante los problemas que se avecinan. Y no nos movemos de Gran Bretaña, donde el Servicio Meteorológico Británico, el Met Office, acaba de terminar la construcción de uno de los mayores ordenadores del mundo. Ocupa una extensión parecida a la de un campo de fútbol, costó 90 millones de euros y emite 12.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Los gestores se han adelantado a confesar que no están dispuestos a desconectar la máquina en favor de una sociedad obsesionada con la situación climática. Ironías de la vida. Continuamos con otra noticia también curiosa, y es que algunas especies de ave australiana están viendo cómo el mundo crece paulatinamente a su alrededor. La verdad es que estos pájaros están menguando su tamaño por culpa del cambio climático. La Universidad Nacional Australiana ha publicado esta semana un estudio en el que se atreven a afirmar que 8 especies de sus aves, que habitan en el sudeste del país, han reducido su tamaño entre un 2 y un 4% en el último siglo, tendencia que ha aumentado exponencialmente durante los últimos 50 años. Para Janet Gardner, directora de la investigación, tiene una explicación lógica, ya que los cuerpos más pequeños absorben el calor más rápido que los grandes, por lo que la especie acaba adaptándose a una nueva situación. La investigadora insiste en que la tendencia se incrementará por culpa del ascenso indiscriminado de las temperaturas. Además, se extiende al resto del globo porque estudios recientes confirman un comportamiento similar en pájaros y mamíferos que menguan su tamaño en zonas como la de Gran Bretaña, Dinamarca, Israel y Nueva Zelanda. Terminamos con un concurso que me resulta familiar. Recientemente se ha publicado la lista definitiva con las que van a ser las 7 maravillas de la naturaleza en el mundo. La empresa privada New Open World Corporation promueve esta iniciativa, impulsada por su director y cineasta Bernard Weber, tras la campaña por encontrar las nuevas 7 maravillas del mundo. Esta lista reúne lugares tan espectaculares como el Salto del Ángel en Venezuela, la Bahía de Fuji en Canadá y las Islas Maldivas, entre otros. Más información en la página web www.new7wonders.com. Completaban esta semana la lista el Mar Muerto con su superficie salina, el río Amazonas con su perpetuo caudal, las Islas Encantadas de las Galápagos en Ecuador, el Gran Cañón del Colorado, que ya pertenece a la prestigiosa lista de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, y la Gran Barrera de Coral al nordeste de Australia. Muchas gracias, Arián. Estaremos muy atentos, como dices, a ese huracán Jimena, que ha subido a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de 1 a 5. Estaremos muy atentos porque se prevé que alcance la península de Baja California en las próximas 72 horas, en los próximos 3 días, donde dicen, además, en México, que va a suponer un alivio porque están afectados por la peor sequía en los 60 años, en los últimos 60 años. Eso sí, se habla de 1.200 millones de dólares en pérdidas por este huracán Jimena. Bueno, estaremos muy atentos. Nos aproximamos a las 3, a las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos con una entrevista muy entrañable de Bruno a Fernando Rueda y a Silvia Casasola tras la publicación del libro Fuerza y Honor. Antes tenemos ya frente al micrófono a nuestros compañeros de los servicios informativos que nos van a poner al tanto de lo que ocurre en el mundo y especialmente en nuestro país.